Thank you. Thank you. Thank you. tango triste entre vos y yo se acabó. Otra vez, y otra vez, no quiso. solo dos mirando para abajo. Borrachos otra vez. Hola, Bernie. Hola, hola. ¿Se escucha algo o no se escucha nada?